Advertencia. Las opiniones vertidas por cada tertuliano son solo de ellos. Y a veces, ni eso. Empieza ahora No Solo Es Cine. Siéntate y disfruta de este programa. Hoy en día nos hemos convertido en críticos. Lo criticamos todo, nos quejamos de todo y de aportar soluciones nada de nada. Lo peor de todo es que hoy en día hay una alta tendencia a analizarlo todo al milímetro y a soltar absurdas opiniones y muchas veces sin fundamento ni criterio. Esto, sin ir más lejos, ha sucedido con el esperado y último capítulo de Juego de Tronos. Después de 8 temporadas, se despide. Este 2019 parece el año de las despedidas. Primero Los Vengadores y ahora Juego de Tronos. Pues bien, después del estreno de dicho capítulo, las redes sociales y otras plataformas, por ejemplo YouTube, se invadieron de exceso de información. En ellas se destripaba el capítulo, en algunos casos foto a foto, en otros analizando el capítulo de cómo fue y en otros dando su opinión. Lo peor de esta temporada ha sido que muchas de esas opiniones eran pataletas e inconformidades. Esto ha llegado a tal punto que están recogiendo firmas para que se vuelva a rodar esta última temporada. Están un poco fuera de lugar. Esto sucede porque el fan o el seguidor que sigue este producto que se ofrece, como es el caso de Juego de Tronos, son los que más juzgan. Cuando ellos han llevado ese producto a estar donde está. El problema reside cuando ves que el resultado final que te ofrece no es el que te esperas, ni que te habías imaginado. Esto sucede porque previamente se ha creado un esquema y una historia de cómo debía desarrollarse y terminar. Te lanzo una pregunta. ¿Este final es como te había esperado o no? Puede ser que sí o puede ser que no. Lo que sí se da es una crítica basada única y exclusivamente en aquello que te espera y no en el resultado final. Con esto no quiero decir que no se dé una opinión, por supuesto que se debe de dar, más si conoces el producto. Lo que no se entiende es esa crítica destructiva que se da. Si no te gusta este final, ¿cómo lo hubieras planteado tú? Cuando haces esta pregunta obtienes pocas respuestas. Es muy fácil criticar que aportar, y muchas veces el cliente no tiene la razón. Empecemos a ver las cosas desde varios puntos de vista y así obtendremos una visión más global de aquello que analizar. Yo soy Antonio Jarillo. Esto es No Solo Es Cine. ¡Empezamos! Radio Abierta Sevilla, situada en el Colegio Andalucía, emitiendo a través de la 106.0 de la FM. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con otro programa de No Solo Es Cine. Volvemos después de tantos especiales al formato clásico. Para empezar este programa lo hacemos con un estreno de una sesión que corre a cargo de Antonio José Acedo, que nos tendrá preparado. Hola a todos y bienvenidos a No Solo Es Manga, Anime, Videojuegos y Otras Cosas que Molan en Webby, y que muchos no lo sabíais, o sí, quién sabe, la nueva sección de No Solo Es Cine, en la que os traigo lo mejor del mundo del friquismo, series, franquicias y demás curiosidades. Soy Antonio José Acedo y comenzamos esta primera entrega con un manga anime muy especial para mí, Saint Seiya, o como se le conoce aquí en España, Los Caballeros del Zodiaco. Y bueno, ¿de qué trata Saint Seiya? Pues bueno, básicamente, resumiendo un poco, trata de 5 jóvenes huérfanos con habilidades y fuerza sobrehumana que tienen el deber de proteger a Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra justa y protectora de la tierra, de otros dioses y entidades malignas que quieren apoderarse del mundo. Más adelante profundizaré en el universo, que es muy rico, pero decir que, bueno, pues ese poder pues se llama Cosmos y lo tienen pues a base de un durísimo entrenamiento al que fueron enviados para hacerse con las armaduras para convertirse pues en caballero. Saint Seiya es la obra más importante de su creador, Masami Kurumada, creado en 1985 y fue publicada por primera vez en la famosa revista Shonen Jump en enero de 1986 hasta abril de 1981, alcanzando tal éxito que realizó el acuerdo con Toei Animation para animarlo, sobre todo porque el estudio y Bandai buscaban una franquicia para poder sacar juguetes y demás merchandising. Así, el 11 de octubre de 1986 se emitió en Japón el primer episodio. En principio se pensó en sacar 52 capítulos, pero su éxito hizo que se ampliara a los 114, finalizando su emisión en abril de 1989. Aquí en España nos llegó a través de Francia, el primer país europeo en emitirse y el país que le cambió el título por el que lo conocemos desde siempre en España, Los Caballeros del Zodíaco, allá por 1991. También cabe decir que desde Francia pues son los que le pusieron la letra a lo que viene siendo el opening aquí en España de Los Guardianes del Universo. Bueno, pues esa letra es la versión española de la francesa que le pusieron. 214 capítulos animados no adaptaron toda la obra. De hecho, tiene relleno porque el anime alcanzaba al manga y no daba tiempo. Pero por lo menos trata la serie las sagas más importantes, que son la saga del Santuario, la saga de Poseidón, y entre medias de las dos metieron un relleno que es una de las mejores sagas, que es la saga de Asgard. La saga de Hades, que es la última, no se animó por, entre otras razones, la bajada de venta de las figuras por parte de Bandai, y los fans tuvimos que esperar hasta 2002, año en el que, gracias a un fan francés que realizó por su cuenta una animación de lo que sería la saga de Hades, Toei saca el anime de Hades en formato OVA, que un par de capítulos, una calidad bastante buena, dividiendo la saga, esta saga de Hades, en tres: saga Santuario, Infierno y Elíseo. Saint Seiya cuenta con 6 películas a día de hoy, la última con CGI que llegó a estrenarse en cines aquí en España en marzo de 2015. También hay previsto, todo hay que decirlo, una película en imagen real, que miedo me da, producida por Tencent, producida por los chinos. Vamos a ver qué sale de ahí, porque los live action no suelen ser muy buenos. Bueno, también Saint Seiya cuenta con mangas spin-off, como el episodio G de 2002 a 2013, obra de Megumo Okada, que también está siendo a día de hoy episodio G Assassin, de 2014, también la obra de Los Canvas, de 2006 a 2011, de Shiori Teshirogi, que tuvo versión animada por parte de TMS, otro estudio de animación, con 26 capítulos animados, siendo tanto el manga y el anime lo mejor que han sacado de Saint Seiya, superando incluso a la obra original. De verdad, si a alguien le interesa Saint Seiya, de Los Canvas no se lo puede perder. No solo el anime, sino sobre todo el manga, que está completo. La más reciente es Saint Seiya Show de Shimaki Kuori, que empezó a publicarse en 2003 es una obra fantástica que cuenta con anime muy reciente que ya no es tan fantástico, puesto que se puso en formato ONA, es decir, animación para internet, y la verdad deja bastante que desear. Es una pena porque es una serie muy buena que refleja muy bien y respeta mucho lo que es la historia original, completa a la historia original, y fue una pena porque la animación hicieron la serie muy deprisa, corriendo, malamente, mal diseño, mala animación, y todo para sacar figuras, otra vez por parte de Bandai. Tenemos continuación oficial de Senseiya, hecha por el mismo Kurumada, a partir de 2016, que es el Next Dimension. De lenta publicación, porque Kurumada pues tiene una lesión en la mano y no puede sacarlo tan seguido, pero bueno, ahí está, se sigue publicando. Y lo tenemos. Debo mencionar también unos animes originales realizados por Toei, sin base de manga. Senseiya Soul of Gold, que bueno, está ahí. Y Senseiya Omega. Este último es un insulto. Fue un insulto perpetrado por Toei, en la que se cagó literalmente en la franquicia y en los fans durante 92 capítulos, ¿eh? Aunque tampoco se quedaron cortos, hombre. Si haces mierda, que sea una mierda que dure mucho. Pero vamos, que esto no va a gastarme más tiempo en esta sección, no voy a gastar más tiempo en esto. Y luego este año va Netflix y decide hacerle la competencia. Va Netflix y dice, ¿cómo? ¿Toei? ¿Que Toei hiciste una mierda? Sujétame el cubata. Y bueno, seguramente algunos ya habéis visto el tráiler de lo que va a ser la serie de Senseiya de Netflix, y bueno, en fin, es terrible. Tampoco me voy a explayar en eso. En el mundo de los videojuegos, Senseiya cuenta con juegos en variadas plataformas, desde las más clásicas como por ejemplo la Game Boy, la NES, a por ejemplo juegos para PlayStation 2. Tiene dos juegos para PlayStation 2, tres para PlayStation 3, un MMO para PC, juegos móviles, también juegos de lucha hechos por fans para PC. Tiene bastantes juegos, aparte de un gran merchandising. Y ya esto, pues nos metemos en materia para conocer este fantástico universo y a sus personajes principales. Cabe decir que Senseiya da para hablar muchísimo. Lo que voy a hacer en esta sección es tratar los temas básicos, generales. Si estáis interesados en profundizar más, por ejemplo, os recomiendo el podcast de Universo Senseiya, hecho por auténticos fans de la serie y que definitivamente os va a encantar si os interesa la serie o si os interesa volver a retomar la serie, puesto que esta franquicia la hemos conocido en su momento los que ya tenemos unos 30 años y pico. Dicho esto, vamos a comenzar. Primero, pues, ¿qué son los caballeros? ¿Qué son los caballeros o los santos, como se los denomina en la obra? Bueno, el título original, en la obra original, son santos, no caballeros. De ahí el nombre de Saint Seiya. Sería como el Santo Seiya. Pues bueno, pues son los soldados principales del ejército de Atenea, cuya misión es proteger el mundo y a ella del mal. Portan armaduras y son 88, porque cada uno tiene una constelación protectora. Están jerarquizados según el metal de su armadura. Los caballeros de bronce son los más débiles y los más numerosos, de los que hay 48, entre ellos los protagonistas, los protagonistas son caballeros de bronce. Después vienen los caballeros de plata. Y por último los caballeros de oro. Bueno, hay que decir que los caballeros de plata son 24 y bueno, los caballeros de oro son 12. Estos representan los signos del zodíaco y son los guardianes de las 12 casas del santuario de Atenea, el lugar donde se rige y protege el mundo. Por encima de todos los caballeros está el sumo sacerdote o patriarca, que es el encargado de representar a Atenea en la tierra, en caso de que ella no se haya reencarnado, y también como mano derecha o primer ministro de esta. El cargo de sumo sacerdote se elige entre los caballeros de oro, normalmente o incluso puede que entre algún caballero de plata, como por ejemplo el caballero del altar suele adquirir este cargo también. Por encima de todos ellos, obviamente está Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra justa y protectora de la tierra, que se reencarna cada 243 años para luchar en la llamada Guerra Santa contra Hades y otros males, pero principalmente se reencarna para luchar contra Hades. Los caballeros no son todos hombres. Pueden convertirse las mujeres también en caballeros, sin embargo, deben llevar máscara como símbolo de igualdad. Y si algún hombre les ve el rostro, la mujer caballero tiene dos opciones, o le mata o le ama. Hay otra orden de mujeres, que son las Seintias, que no llevan máscara porque son las doncellas personales de Atenea. Y tienen rango de caballero de bronce, aunque las mujeres caballero pueden ser de bronce, plata u oro. Los caballeros luchan sin armas por orden de Atenea desde la era mitológica, siendo el caballero de Libra el único con permiso para portarlas, y aquellos cuyos artilugios forman parte de la armadura, como por ejemplo las cadenas de Andrómeda. Al luchar sin armas, los caballeros hacen arder de sus cuerpos una energía llamada cosmos que les proporciona habilidades y fuerza sobrehumana. Esta energía se obtiene a raíz de un brutal entrenamiento y es indispensable para convertirse en caballero. El entrenamiento para ser caballero, como he mencionado, es brutal y pocos sobreviven a él. Los aspirantes están tutelados por un maestro o maestra hasta que llega la prueba final para conseguir la armadura a la que aspiran. Y ahora, conozcamos un poquito a los personajes. El primero, pues vamos a conocer al protagonista, Seiya, caballero de Pegaso, huérfano, enviado por la Fundación Grad junto con otros 100 para conseguir una armadura y volver para el torneo galáctico. Su principal motivación es el poder encontrarse con su hermana, de la que fue separado. Es el caballero más fiel y devoto a Atenea, y que para salvarla y protegerla no conoce la palabra rendición. Su maestra es Marin del Águila, mujer caballero de plata. Su cosmos es de un azul celeste y su signo es Sagitario. Después tenemos a Shiryu, el caballero del dragón, noble y serio. Shiryu es el más maduro de los caballeros de bronce protagonistas y el más dispuesto a sacrificarse por sus amigos y sus seres queridos. Y aparte del bien del mundo, es un buenazo. Se le podría considerar definitivamente el escudo del grupo. Su maestro es Dooko de Libra, con el que comparte signo, y su cosmos es verde esmeralda. Yoga, el caballero del cisne, al principio fue enviado como enemigo por el santuario para matar a sus compañeros, pero no tarda en unirse a ellos. Por lo general es el más frío, literalmente, de todos, aunque también es el más melancólico, puesto que no deja de pensar en su madre muerta en un naufragio que queda conservada en las aguas del Ártico, donde Yoga va a verla a menudo. Se le puede considerar el héroe trágico del grupo, puesto que es el que tiene las peleas emocionalmente más complicadas. Su maestro en el manga es Camus de Acuario. En el anime es el Caballero Cristal, pasando Camus a ser el maestro de su maestro. Su cosmos es blanco y su signo, obviamente, es Acuario. Después tenemos a Shun, el caballero de Andrómeda. Es el más joven del grupo y hermano de Iki, el caballero del Fénix. Es el más emocional y sensible de todos. No le gusta pelear, pero no por cobardía, sino para no herir a nadie, incluso a sus enemigos, puesto que posee el cosmos más poderoso de todo el grupo protagonista de Caballeros de Bronce. Por esa razón prefiere defender a atacar. Por sorteo le tocó ir a entrenarse a la isla infernal de la isla de la Reina de la Muerte, pero su hermano Iki fue en su lugar, y él entonces fue a la isla de Andrómeda, que tampoco es un paraíso, la verdad. Su maestro es Daedalus de Cefeo en el manga, llamándose Albior en el anime. Su cosmos es rosa y su signo Virgo. De este personaje se suele ahí decir de que si es gay, que si tal, que si cual, que es muy efeminado. Sí, vamos, es un símbolo distintivo, personaje afeminado, andrógino, pero definitivamente no es gay. Eso es algo que incluso se puede comprobar, sobre todo en el manga. Y no. No es gay. Después tenemos a Iki, el caballero del Fénix. Es el más poderoso del grupo protagonista. Empieza la serie como enemigo al volver traumatizado de la isla de la Reina de la Muerte. Ya como aliado, aún así, es un personaje duro y solitario, no teniendo miramientos en luchar con quien sea que le haga frente o haga daño a sus amigos. Su maestro fue el temible Guilty. Su cosmos es de color naranja y su signo es Leo. También hay que decir que Iki es el primer y único personaje en toda la franquicia que ha vestido la armadura del Fénix. Ya bueno, y ahora tenemos a Saori Kido, Atenea. Es la protagonista femenina y personaje central de la serie. Se aparece como bebé a los pies de su estatua en el santuario y permanece al cuidado de las doncellas y demás criados del santuario, hasta que intenta matarla al falso patriarca y es salvada por Aioros de Sagitario. Aioros huye con ella del santuario y antes de morir por las heridas recibidas, deja a Atenea al cuidado de Mitsumasa Kido, presidente de la Fundación Grad, que curiosamente estaba por las ruinas de Grecia, pues ahí visitándolas, y adopta a la pequeña como su nieta Saori. Aparte de contarle a Aioros pues la verdad de quién es. Mitsumasa sabe que Saori deberá luchar contra el santuario en el futuro y que le esperarán muchas pruebas muy duras, y manda a 100 huérfanos para que se conviertan en caballeros y la protejan. Al poco tiempo de enviar a los protagonistas a entrenar, Mitsumasa muere y Saori descubre que es Atenea, y continúa con el legado de su abuelo para poder recuperar el santuario del mal que usurpó el cargo de patriarca. Al principio de la serie se nos presenta a Saori como una chica soberbia. Sin embargo, esto no es así, y al avanzar la serie, y sobre todo cuando ya toma posesión como Atenea, nos damos cuenta de que es todo puro amor por la humanidad, y que por protegerla es capaz de dar su vida y sacrificarse. Por supuesto, ama a sus caballeros y sufre mucho si reciben daño o mueren, incluso aunque la hayan traicionado. Como es una diosa, su cosmos es inconmensurable, de color dorado a dorado pálido, capaz de inspirar terror en sus enemigos, como también emocionarles de todo el amor que ella siente por la vida y el ser humano. Posee su propia armadura, por supuesto, la cual se revela al dar su sangre, o más bien al entrar en contacto su sangre con la gran estatua de Atenea en el santuario. Por último, casi tan famosos o más como los protagonistas, tenemos a los Caballeros de Oro, los guardianes de las 12 casas y los primeros grandes enemigos a los que se enfrentan Seiya y compañía. Ciertamente no todos se enfrentaron porque algunos sabían o intuían la verdad del falso patriarca, pero sí que se enfrentaron a la mayoría en la saga de las 12 casas, la mejor y más recordada de la serie. Como ya mencioné antes, los Caballeros de Oro son los más fuertes de todos los caballeros, con poderes casi divinos y la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. con cosmos dorados y vistiendo las 12 armaduras de oro, cada una representando a un signo del zodiaco. Se podría decir que ellos son los auténticos caballeros del zodiaco. Y estos son el amable Mu de Aries, encargado también de reparar las armaduras, el gran y noble Aldebrán de Tauro, gigante con un corazón enorme, los gemelos Saga y Canon de Géminis, los más humanos de todos con sus luces y sombras, el sádico Máscara de la Muerte de Cáncer, el leal y orgulloso Aioria de Leo, hermano pequeño de Aioros de Sagitario, Shaka de Virgo, el hombre más cercano a los dioses, Dooko de Libra, maestro de Sirio y único superviviente de la anterior Guerra Santa, Milo de Escorpio, implacable pero piadoso, Aioros de Sagitario, el más noble de los caballeros de oro y salvador de Atenea, Shura de Capricornio, el más fiel caballero al servicio de Atenea, Camus de Acuario, frío mago del agua y el hielo y maestro de yoga, y Afrodita de Piscis, el más hermoso de todos los caballeros. Los caballeros de oro protagonizan spin-offs como los episodios G o los Gaiden de los Canvas. En definitiva, son unos personajes memorables e increíbles. Ahora me gustaría hablar sobre los elementos más distintivos de la serie, las armaduras, y que sentaron base para otras series. Mencionar que en la versión original cada ejército llama de una manera a sus armaduras. Para la armadura de los caballeros del Zodíaco, los caballeros de Atenea, se llaman clots. Las robes para los guerreros divinos de Asgard. Las scale o escamas para las marinas de Poseidón. Sapuris para los espectros de Hades, las Gloris para los ángeles y Camuis para los dioses olímpicos. Sin embargo, estas últimas no se conoce ninguna todavía. Las armaduras que tienen Atenea, Poseidón y Hades se consideran pertenecen al tipo de sus ejércitos. Por ejemplo, la armadura de Atenea no es una armadura divina, no es una Camui, es una Cloth. Las armaduras son las protecciones de los dioses y sus guerreros. Pueden ayudar a potenciar el cosmos, retener recuerdos o retener poder de sus antiguos portadores. Según el Hipermito, una guía que cuenta el origen del universo de Senseiya, los primeros en utilizarlas fueron las marinas de Poseidón, en su guerra contra Atenea, ahí al principio de la era mitológica. Y esta primera armadura de las marinas le servirían a Atenea para que unos alquimistas crearan las clots. Cuando una armadura no viste a su portador, toma la forma de aquello a lo que representa, lo que se viene diciendo forma object, que representa pues, una constelación, un objeto, animal o ser mitológico, etc. Las armaduras están vivas y poseen voluntad propia, capaces de ensamblarse o de quitarse de su portador si no llega a considerar digno de vestirla. Están hechas de oricalco y gammanium. Tienen cierta capacidad de regeneración, pero si mueren necesitan gran cantidad de sangre para revivir y polvo de estrellas para ayudar en su regeneración. En la serie, el encargado de reparar las armaduras es Mu, caballero de oro de Aries. Por último, mencionar que, aunque son de metal, las armaduras adoptan el cuerpo del portador. Tienen baja densidad y al romperse y agrietarse lo hacen como el vidrio. Asimismo, poseen capacidades como soportar temperaturas extremas. Para acabar esta sección, me gustaría comentar algunas curiosidades de la serie. Como por ejemplo, en un principio el protagonista no iba a ser Seiya, sino Aioria de Leo. Cosa que se rescata en el manga del episodio G o en el anime de Soul of Gold. También solo iba a haber una armadura de oro, la de Sagitario, pero se decidió que mejor, hombre, ya que hay una armadura de Sagitario, una de oro, pues hacerla toda de oro, ¿no? También me gustaría mencionar que un fan muy famoso de la serie fue Michael Jackson, puesto que el famoso traje dorado que viste en alguno de sus conciertos más memorables es un guiño a Senseiya. También hay que decir que es una de las series más censuradas. En Estados Unidos prácticamente la destrozaron, razón por la que no tuvo mucho éxito allí. Y bueno, esto es todo por hoy. Sensei ya merece mucho más tiempo, pero espero haber podido acercaros o recordar esta gran serie, que a día de hoy sigue viva. Un saludo a todos. Continuando con el programa, lo hacemos con el estreno de otra nueva sección. Esta vez corre a cargo de Pedro Domínguez. ¿Qué nos habrá traído? Y entramos en nuestra sección musical Gracias por la Música, en la que vamos a escuchar la balada de jazz What a Wonderful World. Esta canción, publicada por Louis Armstrong en 1967, quería ser un bálsamo con el que apaciguar el clima de crispación política y racial de los Estados Unidos de los 60. Naturalmente, fue un auténtico fracaso. Pero en 1987, esta canción fue incluida en la banda sonora de la película Good Morning Vietnam, en la que Robin Williams interpreta a un conductor radiofónico demasiado políticamente incorrecto como para presentar un programa oficial en la radio del ejército durante la guerra. Esto supuso para la canción su difusión y su éxito a nivel mundial. En su letra, Luis se regocija de la belleza de las pequeñas cosas de la vida y ve en el llanto de los niños una semilla de esperanza para el futuro. Si tengo que elegir una estrofa, me quedaría con esta. Los colores del arco iris, tan bonitos en el cielo, también están en las caras de las personas que pasean. Veo amigos dándose la mano y diciendo, ¿cómo te va? Realmente se están diciendo, te quiero. Y pienso para mí, ¡qué mundo tan maravilloso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Who are you? you, the proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Bueno, pues después de las secciones llega el momento y la guinda de este pastel, como es el debate. Para este debate me acompañan Antonio José Acedo. Hola Antonio, buenas. Hola Antonio, ¿qué tal? Y también me acompaña Pedro Domínguez. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, mañanas, lo que sea. Pues este debate va a ir sobre el fenómeno Juego de Tronos. A ver, señores, yo tengo una gran duda, ¿vale? Yo he visto Juego de Tronos, igual que me imagino que más que ustedes. Pero, ¿qué ha significado el fenómeno Juego de Tronos? Por ejemplo, Antonio, ¿qué ha significado eso? Hombre, pues ha significado un gran evento, como habréis sido testigos. La gente ha estado muy pendiente. Y ha sido, pues, un fenómeno enorme, de gran expectación y repercusión. No estoy de acuerdo. Yo te diría, Antonio, que en este caso estoy de acuerdo con Pedro, ¿eh? Porque eso, de esperar 8 años, entre temporada y temporada, se ha hecho un poquito tortura, ¿eh? Se ha hecho un poquitito tortura, ¿no? Por 8 años entre temporada y temporada, no, hombre. Tampoco no. No, 8 años ha durado la temporada, pero entre un año, entre temporada y temporada, o 6 meses, o lo que sea. Porque... Entre temporada y temporada. Ah, bueno, sí. Porque te digo. Y el ansia de que se estrenara. No, porque te digo, porque. Sí, sí. Es que a mí me se ha hecho eterno la espera, por eso te digo. Digo, un fenómeno, sí, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero hijo mío, podría haber sido un poquito más ligero. Hombre, es que lo bueno se hace esperar, Antonio. Y si se piensa, tampoco hace esperar tanto. La temporada de Juego de Tronos no se ha hecho esperar tanto. Lo que pasa es que la ansia es muy poderosa. Yo tengo también otra duda, ¿vale? Ya que... ¿Por qué creéis que esta serie ha tenido esta repercusión? ¿Qué ha captado? ¿O qué nos ha captado en este caso? Porque yo me incluyo dentro. ¿Qué nos ha captado a seguirla? A esperar ese tiempo. A acompañarla por el camino de estos 8 años. ¿Qué te ha traído a ti a seguir esa serie, Antonio? Hombre, pues primeramente la trama, los personajes. Quiénes han interpretado a esos personajes, eso ha sido muy determinante, porque son actores de una extraordinaria calidad y talento. En algunos momentos de la serie, incluso muy valientes, y me refiero a Lena Headey, y cierta escena del Paseo de la Vergüenza, los fans ya sabrán a lo que me refiero. Y que para hacer esa escena hay que ser una actriz muy valiente. ¿Una actriz o una stripper? No, una actriz. Una actriz como. Ah, vale, vale. Vale, vale, no. Mal, no, no, no, y yo también, yo también. Yo creía que era lo otro. Una actriz. Señores, que vamos a tener que poner los dos rombos. Que vamos a tener que poner los dos rombos, señores. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Que de una actriz. Las cosas que te gustaban. Ahí estamos. Ah, eso. Bueno, pues las razones, pues aparte de las que he mencionado, pues eso, una trama que enganchaba, un bien hacer por parte de los encargados de hacer la serie de HBO, un mimo, un cuidado. Vamos, El Juego de Tronos es un milagro. Es un milagro a nivel de serie para televisión, aunque sea de pago. Pero hacer una serie de esa calidad es un milagro. Pues. A ver, Pedro, tú que no puedes comentar. Se ha hecho muy bien y la calidad, pues, se ve reflejada, pues, lo que es el fenómeno. A ver, Pedro, creo que tú ibas a decir algo. Cuéntanos. Sí, porque yo primero tengo que reconocer que no lo he visto. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Lo he intentado hasta en tres ocasiones. Una vez llegué hasta el segundo capítulo. La primera vez me quedé dormido en el primer capítulo. No, o sea, yo no le veo nada a esa serie, de verdad. Por lo menos, digo, en los dos, tres primeros capítulos, que es lo que he podido llegar a ver, y no me ha enganchado, y como no me ha enganchado, no la he seguido, ¿no? Entonces, yo creo que la única bondad que tiene realmente, el verdadero motivo de que la gente sigue esa serie, era porque ya había mucha gente que la seguía, sobre todo eso en una serie de pago, pues, hostia, es como un prestigio hablar de esa serie, y todo se va formando una bola, y si tú no ves esa serie, estás excluido del grupo y tienes que verla para poder hablar de ella. No estoy de acuerdo. Yo ahí tengo que apoyar un poquito a Antonio, ¿eh? No mucho, pero yo tengo que apoyar. Un poquito lo voy a apoyar, un poquito. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí lo que me ha llamado la atención de la serie es que eso no se da, que eso no lo he visto en otra serie, que no había bandos, ¿vale? Que no había bandos ni de buenos ni de malos, sino que, por ejemplo, hoy estabas de malo, pero después te da un giro argumental y ese personaje que era malo te lo convierten en bueno. Uy, igual que en Batman. No había definido. Porque esa en sí era la filosofía que tenía el escritor de las novelas. Dice, yo no quiero presentar la típica historia de bandos buenos, bandos malos. Y aparte también de que te habla de un mundo que casi todo el mundo conoce. Además tiene muchísimas referencias de la Europa medieval. Uh-huh. Muchísimas referencias. Incluso de las tramas. Algunas tramas están inspiradas en hechos reales. Uh-huh. O sea, inspirado en la historia, ¿no? Sí. Qué poca original, tío. Por Dios. ¿Por qué poca original? El hombre ha utilizado la fuente, pero después ha escrito otra historia. Ya. ¿Y también se ha inspirado en algunas tramas de Shakespeare? ¿Por casualidad? No, que se sepa. De Shakespeare no. Yo creo que no. Mira, se ha, por ejemplo, mira, te voy a mencionar alguna de ellas. Se ha inspirado en la guerra de las dos rosas, por ejemplo. Sí. Que si lo llevamos a Juego de Tronos sería la guerra entre los Stark y los Lannister. Uh-huh. Después tienes otra influencia que sería las ruinas de la gran civilización de Valiria, que está inspirado en el Imperio Romano. Uh-huh. Por ejemplo. Después los salvajes. Sin embargo, todavía no se sabe cómo cayó la antigua Valiria. Dicen que hubo una gran catástrofe, pero aún así, que yo sepa, no se especifica el qué te pasó. Después, los salvajes, por ejemplo, está inspirado en las tribus de escocesas y celtas. Uh-huh. Y así podemos continuar, pues, bastante más influencia. Incluso también en Juana de Arco se inspiran también. En los dorraki, que se inspiran los mongoles también. No, pues eso no lo sabía. Y ahora que lo dice, sí que le encuentro cierto paralelismo. Muy interesante. Entonces, o sea que para los incultos que no conozcan la historia, viene bien ver esta serie porque te presenta esos hechos históricos disfrazados de cuento, ¿no? Sí. Hombre, de cuento no, pero... de historia fantástica. Claro. O a lo mejor, pensando un poco, sí, que puede servir a la gente para acercarse a la historia. Ajá. Uh-huh. Que personalmente es algo que se echa mucho de menos últimamente. Mm. Si supiera la gente más historia, no sé, iría un poquito mejor la cosa. Bueno, además, pues yo abundando en el la razón que di antes, sí. Yo creo, por lo menos a mí, nadie me da una razón específica para ver esa serie, aparte de eso, todo el mundo está hablando de ella. Ahora que ya ha terminado la serie, que todo el mundo sabe cómo ha terminado, la mayoría de la gente no le gusta cómo ha terminado, ya hablaremos de eso si acaso, pero que ya está fuera, o sea, ya ha pasado la ola, ¿no? Ya ha pasado, uh-huh, espero, el evento Juego de Tronos ha llegado a su máximo y ya no hay nadie esperando ver el próximo capítulo y hablando del próximo capítulo. Entonces, una vez que ha pasado esa ola, ¿qué razones puedo tener yo, que no he llegado a disfrutarla en ese momento, para poder ver esa, para tener que ver esa serie o tener que leer esos libros? Porque yo, de verdad, las cosas que me decís que no hay buenos ni malos, pues ya en las últimas películas de Batman no habían buenos ni malos, Batman era bueno y malo y tal, y está un poquillo de moda en el tema superhéroes. Lo de basado en hechos reales, mira, las películas de Antena 3, los telefilms de Antena 3 de las tardes son basados en hechos reales y su calidad brilla por su ausencia. Entonces no veo razones reales para ver, o sea, que no reales, sino que sean capaces de decirme, oye, Pedro, ve esto que te puede interesar. ¿Qué razones me podéis dar? Todo tuyo, Antonio, todo tuyo. Hombre, las razones, hombre, a una persona que no ha visto nada, hombre, las razones para verlo es si es de todos modos empezar a verlo si te interesa bien y si no. A ver, eso ya lo he hecho anteriormente y te he dicho, lo he hecho por tres veces y las tres veces no. Entonces a ti no te voy a convencer, pero sin embargo... Bueno, pues imagínate otra persona que eso, que no la haya visto y que no conozca, ya está metido en la cárcel o en un monasterio y sale ahora y le dicen, oye, pues hay esta serie, ¿por qué la tiene que ver? Hombre, si le gusta la fantasía... Si le gusta sobre todo serie con trama política, es una serie que bebe mucho, sus grandes momentos no son los grandes momentos de batalla, sino los grandes momentos de conversaciones entre personajes, donde qué va a pasar en esa conversación, qué es lo que dicen, a qué va a derivar esa conversación, qué acciones va a ocurrir. Me decía Antonio, dice, en esta serie dice, no hay ni buenos ni malos. En parte sí y en parte no. Hay malos que hacen cosas malas, pero por cosas buenas. Y hay buenos que hacen cosas malas porque no tienen más remedio. Es decir, es una serie, yo la considero muy humana. Muy humana. ¿Qué has hecho? Que viene la policía. ¿Qué has dicho, Antonio? No ha llegado. A lo mejor ha llegado a Pedro. Pedro, ¿qué hemos dicho que has llamado a la policía también? ¿Qué ves? No, mira, precisamente es que me ha saltado la alarma porque ahí, mira, te doy un voto de confianza. Eso sí, a mí me interesa una serie en la que lo importante no sea los tacos que dices, sino los argumentos lógicos, el diálogo. Exactamente. Por ahí te lo compro. Eso puede ser una razón para que un día de esto que esté aburrido pueda volver a poner la serie. Porque mira, mucha gente dice, wow, que en un Juego de Tronos que si hay mucha sangre, que si hay muchos desnudos, no sé qué. Dice, vale, eso está muy bien, pero eso no es lo principal de la serie. Eso está ahí porque el mundo de Juego de Tronos es así. Vamos a ver, es que es un mundo medieval. Sí, es un mundo medieval donde, donde yo creo que no hace falta explicar mucho qué es, cómo era la vida en la Edad Media. Hombre, por supuesto no estamos aquí, pero reconoce que un poquito también de violencia y sexo para que suba la audiencia también, ¿eh? Eso ayuda. Eso sí ayuda, Hombre, vale, ayuda, pero bueno, los libros también es así. No, es que es donde iba. Es que el mundo de Canción de Hielo y Fuego es que es así. Sí. y ya está, donde se pueden cometer los actos más deleznables del mundo, donde eso es un mundo pues medieval. Sobre todo si te Okay. gusta, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Antonio, No. si te gusta, por ejemplo, como te he dicho, el mundo medieval, también si te gusta la historia, también tienes, como hemos comentado antes, tienes una fuente inagotable en cuanto a referentes históricas. También tiene, no solo historia, sino también tiene fantasía, también tiene mitología. Pero en ese aspecto así histórico también me gustaría señalar una cosa. Esta serie forma parte pues de lo que es el universo de Canción de Hielo y Fuego, que es, por ejemplo, comparar si te gusta la serie donde quiero saber más historia. Bueno, pues esta casa de dónde viene, este personaje, cuál es la historia de este personaje, de esto. Es decir, es un mundo muy rico. Es, por ejemplo, como el mundo, perdón por la comparación, por ejemplo, El Señor de los Anillos o La Guerra de la Galaxia. Es decir, no son simples series o películas o libros, sino que forman parte de un universo muy amplio. Y que dentro de ese universo tiene su propia historia. Vamos a decirlo, Línea que argumental. tiene mucha chicha, que Ahí tiene está. mucha chicha, que no solo se centra en los eventos principales, sino que se puede explorar más, tiene mucho más contenido. Hombre, para llenar 7 libros y yo no sé cuántos capítulos, también hace falta meter contenido, está claro. Claro, pero es que el contenido de eso sí, de eso, bueno, todavía faltan 2 libros, que a ver si se pueden poner a la venta pronto ya. No Pues es que creo. hay más, hay más. Bueno, Hay Antonio, más cosas. tú Hace. ¿Qué? sí, dime. No, digo que hace tiempo se puso a la venta Fuego y Sangre, que es un libro, pues contando. La primera parte, solo la primera parte, y mira que el libro es gordo. Pues la primera historia, bueno, la primera parte de la historia de los Targaryen, solo la historia de los Targaryen. Que incluso anterior a eso, se puede buscar más. Los primeros hombres, los niños del bosque, vamos, un O sea montón de series. que se está convirtiendo esto en una franquicia tipo Star Wars, ¿no? Que se están haciendo libros y más series y más libros y más cómics y esto y lo otro. Sí, Todo es para expandiendo vender eso, sí. tazas y juegos y corbatas y varitas mágicas y de eso. Todo relacionado con la serie y los libros, ¿no? Sí, más o menos. Por eso yo pienso del fenómeno tan grande de Juego de Tronos, porque es un fenómeno parecido al de la Guerra de las Galaxias o Harry Potter o el del Señor de los Anillos. Es algo parecido. Sí, pues mira, yo es que estoy Un un poquito fenómeno perdido. igual. Ya te digo que no he seguido Juego de Tronos. He escuchado mucho de oídas, pero no he visto la serie ni he leído los libros. Pero me da impresión que es un poquito copia, aunque sea en la época medieval, ¿no? Fantástico, pero medieval. Pero me parece que hay mucho y os lanzo una pregunta a ver si me podéis aclarar porque estoy un poquito perdido. Por ejemplo, hay personajes que me han dicho que tienen mucha relación con personajes de la serie de Star Wars. Por ejemplo, John Nieve, ¿no? Me han dicho que podría asimilarse a Luke Skywalker, ¿no? Que es como el protagonista principal que hila toda la historia y tal. Pero más allá de ahí yo no llego. Por ejemplo, ¿habría algún personaje en la serie en Juego de Tronos que se pudiera relacionar con Jar Jar Binks, por ejemplo? Yo de No. Jar Jar Binks no lo veo. No. No, no. Porque Jar Jar Binks es un personaje tonto, payaso, insoportable. Y en Juego de Tronos no hay alguien, un personaje que cumpla todas esas características, yo ahora mismo no caigo. Ya, pues eso es un voto a favor de Juego de Tronos, Una Eso piedra sí. contra mi tejado. Eso sí, no. En la serie hay personajes odiosos, muy odiosos. Por ejemplo, Darth Vader, ¿quién sería? Darth Vader como el gran malo, malo. Yo creo que sería el rey de la noche, ¿no, Antonio? Sí, rey de la noche y además cumple con esa función en la temporada séptima y octava concretamente. Claro, porque eso es otra. Lo comparamos con Darth Vader, por digamos así, ser el gran malo o el malo más señalado de Juego de Tronos, pero sin embargo, tampoco es tan especial en la serie. Vamos, es especial porque es un señor de la muerte. Vamos, es un personaje capaz de aniquilar con su ejército a ejércitos enteros y a los muertos que se ha cargado, revivirlos y añadirlos a los suyos. Vamos, es algo muy muy poderoso. Me está gustando esto. ¿Y Chihuahua, quién sería? Chihuahua sería el Chihuahua. compañero. Chihuahua, pues sería. Los he pillado, no, No, no hay no, Chihuahua. no. Es que Pues si no hay comparar Chihuahua, no lo cojo. personajes así No, es que. con Juego de Tronos es complicado. Es Sí. que incluso comparar a Jon Nieve con Luke Skywalker, como que tampoco, digamos así, porque digamos así sería el más protagonista de los personajes principales, pero es que tampoco es así, porque Luke Skywalker es el prototipo de. Es el héroe así sin mácula. Y Vale, Jon vale. Nieve, pues ha cometido. Bueno, Jon Nieve, a los que hayan visto la serie sabrán que sobre todo en estas últimas temporadas no ha hecho más que cagarla. A ver, ¿y los rondroides? ¿Los C3PO y R2D2? ¿Habría algún personaje así que se pudiera Ahí relacionar? R2D2 a mí me suena a Tyrion, ¿no? Pero Tyrion, ¿por qué? ¿Por lo bajito? No, no, no. O también, pero. Pero porque es como el consejero de la de Daenerys, por ejemplo. Aunque yo sepa, R2D2 no aconseja a nadie. Que es un milagro que la gente le entienda con el pipi pipi pipi. Pi. Pero Ese bueno. pequeño le entiende. Y Luke Bueno. también, creo. Bueno. Y además, si te das cuenta, Antonio es el que llevaba siempre los. ¿Cómo se llama? Los vídeos estos en 3D que te salían de. Los Era hologramas. eso, los hologramas. Gracias, Pedro, no me salía. Sí. Entrar a los mensajes. Claro. Entonces, por esa comparativa, no. También por el tamaño, pero bueno, eso. Perdón por la Tampoco comparativa estoy de acuerdo. de ese tamaño. Y C3PO. C3PO. C3PO, pues te podría decir. Es No hay que. ningún algún personaje de protocolo o como digo, un diplomático o algo de esto. Porque Jar Jar Binks era diplomático, cuidado. Hombre, diplomático. Sí, diplomático, sí, Hay ¿no? mucho en Juego de Tronos. Eso es que me extrañaba. Hombre, prácticamente la trama se mueve a golpe de diplomacia. Pero la diplomacia en Juego de Tronos muchas veces es. Te voy a decir por las buenas que te largues y no te mato. Así, Ajá, muy bien. así es, así es. No, no. Exactamente. Ya, como la vida Exactamente. misma. O ten cuidado con lo que dice, o si no te corto la cabeza y la clavo en una pica. Claro. Vale, y venga, por último, ¿el personaje que sería la princesa Leia? Pues ahí sería más concretamente Daenerys, ¿no, Antonio? Porque Cersei no la veo yo ahí. Hombre, no, Cersei no. Cersei no. Cersei es un personaje más bien tirando a maligno. Más bien Parpatín, ¿no? Más un Parpatín así, ¿no? No, incluso tampoco, fíjate, es que eso es complicado comparar, porque por una parte, no sé, por lo valiente de la princesa Leia, podría decir que se podía comparar a Arya. Por su capacidad de liderazgo, a lo mejor yo la compararía con la Sansa de las últimas temporadas. Pero es complicado. Es complicado porque los personajes de Juego de Tronos no son personajes así tipo. Son personajes muy complejos. O como por ejemplo, yo que sé, Han Solo. Han Solo, como no lo me, como era él, el hermano de Tyrion, que no me acuerdo ahora del nombre. ¿Jamie? Y, no, con Jamie, no, digo. No, no tiene nada que ver. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver un personaje con otro. Pero lucha por aquello que ama, Antonio. Lucha por aquello y, bueno, se puede así porque hace cosas malas por aquello que quiere, pero hombre, Han Solo lo que hace por dinero, bueno, la amistad de al final de su amigo, pero que tampoco, que no, no sé, no, comparar a Han Solo con Jaime Lannister, no lo veo. Bueno, y todo esto ha salido porque por lo que se ve hay una noticia que los directores y guionistas de Juego de Tronos son los próximos en realizar las películas de Star Wars. Si no, están... no me digas. Bueno, más concretamente los guionistas de esta última temporada, que es lo peor todo. Uh-huh. Sí, porque ahora vamos a la gran pregunta, Antonio. Ahora vamos a esa gran pregunta que nos duele a todos los fanáticos de Juego de Tronos. Todo. Y al que no la conozca, ¿por qué la polémica del capítulo final, Antonio? A ver, ¿por qué tanta polémica? ¿A dónde? ¿Por qué ha suscitado incluso hasta para recoger firmas? Que se han puesto hasta para recoger firmas. ¿Por qué? Oye, pues, por mi parte no, porque yo estoy tan tranquilo con el capítulo final, ¿eh? No. Pero ni lo he visto, ni el que no la ha visto no la ha seguido. Hombre. Tanta polémica ha sido, bueno, que ya se iba fraguando la polémica, porque esta temporada, y tú también puedes dar fe de ello, Antonio, ha sido flojita. No, y además se han cogido los dedos, Antonio, se han cogido los dedos, vamos a ver. Han corrido mucho. Sí. Bueno, espérate, han corrido y han ido lento en ciertos capítulos, ¿eh? Por ejemplo, en el primero y en el segundo han ido un poquito lento. Ya después han empezado a correr... De lento o digamos así a ritmo normal también. Porque no sé, a ritmo lento justamente son, no sé, a lo mejor en capítulos donde hay conversaciones importantes que tiene que haberla, por ejemplo antes de una batalla o incluso después, pero incluso bueno, pero eso más bien porque han corrido mucho y bueno, si nos centramos en el final, personalmente es que por mi parte no ha cumplido con las expectativas. No me ha disgustado, lo veo bien, pero tampoco es que diga ha sido un final que me haya entusiasmado. Bueno, le vamos a explicar más o menos a Pedro, que no lo ha visto, de qué trata el final, sin un resumen rápido. Mira, Pedro. ¿Me vais a hacer el spoiler de...? Sí. Vaya a conseguir sí. Que no vea la serie, ¿no? No, tú tranquilo. Tú vesla, que son unas cuantas temporadas, son 8, y ya seguramente cuando llega al último no te acuerdas de lo que te hemos explicado. Después de... No me acuerdo de lo que he comido. Sí, ya le hemos chafado la serie, Antonio. No. Yo creo que mejor no comentarlo. Bueno. Porque uno de los atractivos que tiene Juego del Trono, justamente, y sobre todo si Pedro no ha visto nada de la serie ni nada, justamente uno de los atractivos es ese, el no saber qué va a pasar. Pues entonces yo voy a decir mi negativa en cuanto a la serie. Vamos a ver. A mí, al hombre que se transportaba como Goku, por ejemplo, porque Pedro, hay un personaje... que va en silla de ruedas, ¿vale? casi toda la serie, pero el tío... ¿Y Goku iba en silla de ruedas? No, hombre, no, no. Vale. No por eso, sino porque tú lo ves en un plano, ¿vale? Que como ha dicho Antonio, en reuniones de estas de... Que están entre... De negociación. Pero está en todos lados. Ahí estamos. Después te lo ve en el patio, después te lo ve, digo, ¿y este hombre que lo pone ahí? ¿Y este hombre que lo pone ahí? Y ahora, lo peor de todo, sí, Pedro, te voy a contar el último spoiler. El tío, por su cara bonita, ¿vale? Por su cara bonita, venga, para ti el trono. Pero si ya estás sentado, ¿cómo te va a dar el trono, chiquillo? ¿Cómo te va a dar el trono? Si no has hecho nada en bueno, sí, solo hizo una cosa, caerse de la torre para abajo. Ya después de ahí se quedó sentado. Y ha sido el único personaje que no ha andado en toda la serie, porque siempre estaba sentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo no veo bien, por ejemplo, cómo han desarrollado a Brad. A Brad, si tú le querías... A Bran. Si tú le querías dar este final, cúrratelo un poquito más, ¿no? Cúrratelo. Y después de que... Que tú realizas lo que realizas, la forma que se desarrolla de el dragón derritiendo el trono y ahora... yo sé que uno de ellos tenía sangre real, pero... Que, señores, que acaban de matar a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y tú no haces nada, no. Me pongo a derretir un trono. Ahí ha sido un poquito como he escuchado por ahí. O sea que al final... Final Disney. El trono al que todo el mundo quiere, al final lo derriten. Sí. Sí, lo derrite el dragón. ¡Spoiler! lo derrite el dragón. Y donde voy es eso, vamos a ver. En esta última temporada han dado demasiada información, pero pocas conclusiones. Han dejado muchas cosas abiertas. Y han dejado muchas cosas abiertas porque ha habido dos cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas abiertas? Que algunos dicen, han dejado muchos cabos sueltos. No sé yo qué cabos sueltos han dejado, por ejemplo. No sé. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahora con el... ¿Cómo se llama la ciudad esta que destruye Daenerys? Que no me acuerdo. ¿Desembarco del Rey? Desembarco del Rey. ¿Qué pasa con Desembarco del Rey ahora? Pues que se reconstruye, tiene un nuevo gobierno, lo van a reconstruir, eso nunca lo suelto, eso es obvio. ¿Qué pasa con John Nieve? ¿Qué? Porque ahora ¿quién va a defender? Porque si los caminantes blancos están muertos. ¿De dónde va a venir ahora la...? Bueno, la pregunta es ¿por qué sigue existiendo la Guardia de la Noche? Ahí estamos. Bueno, pues... Eso se puede debatir. Pues, mira, eso hasta ahí llego. Pero bueno, al final Jon se va con los salvajes más allá del muro. Así que... Y hasta ahí te podemos contar, Pedro. Ya no te contamos más. Que también, pensándolo un poco, hay ciertas conjeturas y tratando de explicar el por qué existe la Guardia de la Noche todavía, porque es verdad que en el capítulo final hay un lapso de 2 semanas en donde nos quedamos un poquito traspuestos. ¿Ya que os quedasteis dormidos? No, traspuestos así de bueno, ¿qué cojones ha pasado? No, yo cuando vi el primer capítulo me quedé traspuesto roncando, vamos. Pues no. Y bueno, pues esa parte sigue entendible, por ejemplo, por qué existe la Guardia de la Noche. Eso es entendible. Bueno, pero en todos en todas las historias del mundo, cuando se acaba y fueron felices y comieron perdices, quedan siempre muchísimos cabos sueltos. Eso yo lo que no entiendo es el mosqueo que tiene mucha gente. Que han hecho plataformas en internet para que se cambie el final, para que rueden un final distinto porque no les ha gustado. Yo eso de verdad que no lo entiendo. Por ejemplo, hombre, mira, mi opinión... No, di, entonces. Vale, bueno, mi opinión es la siguiente. A ver, yo creo que la gran decepción viene porque a mí me ha pasado, ¿vale? La gran distinción viene porque tú, como seguidor, fanático, como los quieras etiquetar, te haces tu propia historia de cómo debería de acabar y ahora ves el resultado que te han ofrecido, que estoy de acuerdo con Antonio de que no es malo, pero tampoco es lo que me esperaba. Entonces tú te haces conocer la obra literaria y ahora te lo transportan a pantalla y el final no es el que te esperaba. Perdón, hay una cosa importante de que en esta última temporada no está basada en ningún libro. Que bueno, esa nota. Antonio, Juego de Tronos, la serie dejó de basarse en los libros desde la quinta, ¿no? No, desde, yo creo, bueno, la quinta sería la última, porque el último libro que hay, la de Danza de Dragones, acaba, me parece, en donde acaba la quinta temporada. Es decir, a partir de lo que es sexta, séptima y esta última octava temporada, son inventadas por HBO. Es decir, siguiendo así, tratando de alargar y darle un final a la serie, cosa bueno, pero está avalado por el autor, ¿no? El autor ha seguido colaborando con los guionistas y les ha marcado el camino, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Y ha certificado con su sello la mierda que han hecho los guionistas, ¿no? Hombre, pero... Según algunos, yo no lo he visto. Hombre, pero vamos, yo creo que sobre todo por otra franquicia, el autor original da unas pautas. Pero que dé unas pautas no es que te diga y te diga pum, pum, pum, pum, pum, todo lo que tiene que decir. No, te da unas pautas y entonces los que lo hacen, pues realizan siguiendo esas pautas. Aunque sigan esas pautas, ya es, depende del talento. El talento de quien realiza la serie es determinante. Y en esta última temporada, seguramente... Martin ha dado sus pautas de cómo podrían terminar la serie, digo yo, pero el talento y sobre todo las prisas, pues no ha dado el producto que la serie se merecía. No, que no ha estado a la altura. Que sí, está bien, que a mí me ha gustado la temporada y tal, pero... Pero que no ha llegado así a ser lo que se esperaba. Pero es que yo lo que critico es que la gente dice que no, que esto debería de haber terminado así. A ver, el autor es el que dice, mi historia es esta, empieza así, transcurre así y acaba así. Bueno, el autor. Esa gente pues que se compra los libros y cuando termina los libros... Escriba, a ver si escriba le gusta siete libros... Que se lo vende una cadena, que haga una serie y así tendrá el final que él quiera. Pero yo entiendo que una obra de arte no es una democracia. Una obra de arte es una dictadura. El dictador es el autor. El autor decide todo lo que pasa en su obra. En series y películas no es exactamente así, por muchas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo un autor literario, su libro, lo escribe como él quiere. Y si es su lector no le gusta el final, o no se compra el libro, o le tira el libro a la cabeza al autor, pero no pide que le cambien el final al libro. Es que no tiene sentido. Yo la gente la veo muy infantil en ese sentido. Hombre, pero también si el público paga por ello, pero bueno... No pagan, lo están viendo gratis en la tele. No, perdón usted, es un canal de pago. Un canal de pago, la HBO. Que después se pueda ver desde el Strange, pues vale. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Vamos, diferente. Yo estoy seguro que los miles de millones de personas que han visto Juego de Tronos han pagado por verla, seguro. Pero bueno, lo que tú dices de... Bueno, la polémica no es que por las firmas que se han puesto de que no es que quieran que le haga otro final, sino que quieren que rehagan el final. Yo, por lo que entiendo, es por que esta última temporada se ha hecho mal. Yo tengo entendido de que se estaba recogiendo firma también para que se realizara otra vez la temporada 8 entera, ¿eh? Sí. Dios Sí, eso. No, ¿Hasta dónde vamos a llegar, por Dios? Pues ahí existe, Hombre. ahí existe un gran problema que hoy en la sociedad de que somos muchos los que opinamos, pero pocos los que ejercemos eso. Que la sociedad ahí sí que eso, que la sociedad está un poquito, yo la veo un poquito infantilizada. Todo el mundo quiere lo que quiere y lo quiere ya a su gusto, y si no, me enfado y no respiro. Sí, es O antes de así. no respirar, lo pongo en YouTube o en Twitter o en Instagram o donde sea, protesto y no respiro. Sí, es así, es así. Por desgracia, nos hemos convertido en analizarlo todo, juzgarlo todo y caer en la crítica. Pero a mí me gustaría saber una cosa. ¿Veis un cambio en la sociedad después de esta serie? ¿O en el mundo de, en el mundo del entretenimiento? Yo personalmente no. No, yo No. tampoco. Yo No, sí creo que hay un cambio en la sociedad de un tiempo a esta parte. Quizá que me estoy haciendo viejo, puede ser. Yo también. Pero yo sí veo. Oye, me estás diciendo. Nada. pero es un cambio que no tiene nada que ver con esta serie. Quizás esta serie sea una consecuencia, ¿no? O el éxito de esta serie sea una consecuencia. O no simplemente una consecuencia, sino simplemente. Que las circunstancias se dan para que triunfe este tipo de series, ¿no? Hay una sociedad que está instalada en un nicho, en unas comodidades, unas facilidades que tenemos ahora que no las teníamos antes, y no las teníamos antes, nosotros que tenemos 40 años, alrededor de 40 años, ni las teníamos mucho menos nuestros padres con 60, que tienen ahora 60, 70, 80, el mundo va cambiando, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que los mucho mayores ya pasan de todo. Los de mediana edad estamos incómodos, pero realmente también la juventud, no los niños, sino la juventud, media juventud de 20, 30 años por ahí, realmente yo las veo que tampoco están cómodas con la sociedad que tienen. No están conformes, pero tampoco les veo que hagan cosas para cambiarla. Más que hablar y protestar, ¿no? Sí, Y no poner da. cosas en YouTube o en Twitter. Bueno, un factor importante de este fenómeno es que las redes sociales han sido una parte importante, ¿eh? Ha sido Hombre, es que a día de hoy la comunicación es, tú sabes, la información es vital y vamos, es como ahora no solamente las series, sino cualquier cosa tiene marketing detrás. Por esa parte no vamos, no estoy, yo creo que en este punto es que me gustaría dividir lo que es el éxito de Juego de Tronos con la sociedad. Yo creo que no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo con Pedro en lo que ha dicho, es una sociedad infantilizada. Incluso yo diría que estamos en una sociedad malcriada, donde, bueno, ya se ve que una sociedad de niños malcriados, incluso con padres malcriados. Y vamos, pero vamos, con Juego de Tronos yo creo eso, que no es más que otro fenómeno. Ha surgido un nuevo fandom. Sencillamente, ya surgió con la Guerra de las Galaxias, bueno, antes con Tolkien, antes de las películas, ya había el fandom de la Tierra Media. Y bueno, pues también surgió el fandom con Harry Potter y ahora ha surgido el fandom de Canción de Hielo y Fuego. Yo creo que ahí es donde acaba su paralelismo y su impacto en la sociedad, ya está. No, pero yo sí creo que hay algo distinto en Juego de Tronos. No, a lo mejor estoy equivocado, pero a ver qué os parece. a mí me da la sensación que los valores que transmite Star Wars, o uh-huh. que transmite El Señor de los Anillos, de juego en equipo, de compañerismo, de tal, en Juego de Tronos, entiendo, visto desde fuera, ya os digo, sin seguir la serie a tope, que los valores que se transmiten es la traición y hacer lo que sea necesario para conseguir el triunfo a costa de lo que sea. Y eso sí que es una serie de valores que yo creo que se están transmitiendo, y no sé si luego al final de la serie se castigan o no, o tienen moraleja, pero si esos son los valores que está transmitiendo la serie, a mí me resulta un poquito preocupante, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo con que Juego de Tronos haya transmitido esos valores a la sociedad. Vamos, ya muy podrida tiene que estar esta sociedad para que de Juego de Tronos sacaran eso como valores, la verdad. Porque, por ejemplo, dentro del Juego de Tronos, un valor muy importante, seguramente Antonio estará de acuerdo conmigo, es que se reafirma el valor de la familia. Sí. Tanto para bien como para mal, el amor por la familia. Los Stark son una familia unida que han luchado y que han jurado venganza cuando les han matado a su familia. Por el caso contrario, por ejemplo, a los Lannister, Cersei, la gran mala de la serie, todo lo que hace es por el bien de sus hijos. Sí, es mala, pero lo que hace es por el amor de sus hijos. Que tampoco es para decirle, no es una villana al uso, es que es una madre. Es una madre que lucha para que no maten a sus hijos. Pues sí. Eso también, no sé, eso también se puede, también los valores de lealtad, de comprometerse con una causa, con un valor, con un camino que tú has elegido. No sé, eso ya si nos ponemos en valores que podemos sacar de Juego de Tronos, yo creo que hay muy buenos valores, pero que eso, lo sigo diciendo, es una serie donde se refleja lo mejor y lo peor del ser humano. Son personajes humanos. Así que, Pedro, te recomendamos que la veas. Bueno, a ver si este verano... Que te encantará. Además, el verano ahora es largo, viene ahora las vacaciones de verano y tal. Y aunque ya le has dado spoiler. Ya la bueno, dado spoiler, bueno, pero cuando... No, me preocupa. El gran enemigo de esta serie, los spoilers... Sí. Es que eso es otra cosa que yo estoy en contra, pero quizás lo dejamos para otro capítulo. Pero yo entiendo que si una obra es buena y tú la vas a disfrutar perfectamente una y otra vez, aunque sepas el final. Si una obra te la estropean porque no sabes, te dicen el final, es que no era una buena obra. Yo te digo, bueno, en Juego de Tronos ha habido un gran problema. En este caso, yo creo que te pueden chafar un poco porque es que eso. Esta serie puede, cuando tú la empieces a ver, te va a sorprender mucho porque puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Y eso se ha mantenido siempre, y si te comes un spoiler ya no te sorprende. Esta serie, uno de sus grandes valores, uno de los principales, era la sorpresa, el no saber qué va a pasar. Pues eso es, lo he dicho antes, y según puede hacer, un personaje puede hacer una buena acción, pero que haga una buena acción no signifique que vaya a salir bien o que a gente de su alrededor le vaya a sentar bien. Antonio, ahí no estoy, comparto contigo la opinión, porque tú sabes como yo de que han estado una serie, ya sea troll o sea como se califique hoy en día, que han estado destripando antes que saliera una vez salido el capítulo, a las personas que por circunstancias no han visto el capítulo cuando salió, le han destripado de arriba abajo el capítulo. y han hecho vídeos, han hecho análisis, han hecho... Y bueno, muchas hombre, es una cosa, un análisis, pero habrán puesto ese ojo con spoilers, ¿no? Bueno, también, si por ejemplo escucha un podcast que va a tratar de ese capítulo, tú ya sabes de que van a destripar todo ese capítulo. Si no lo has visto, espérate, ve el capítulo y después escucha el podcast o ve el vídeo. Incluso por citar redes sociales, te encuentras grupos de Facebook, grupos de... En Facebook incluso publicaciones ahí... Pero eso, ¿no? No solamente se pueden considerar trolls, sino simplemente gente que ya ha visto el capítulo y sube cosas diciendo, oh, lo que ha pasado en el capítulo. Ya, cosa tuya es intentar evitar los spoilers. Mm. Eso ya es cosa tuya, no de los demás. No, yo es que conozco, y con esto me gustaría acabar. Yo conozco gente de que en esta última temporada ha tenido que como meterse en una cápsula o en una concha para no estar al tanto de los spoilers que iba suscitando, porque querían ir en esta última temporada un poco virgen. Pues sí, es entendible. Bueno, señores, pues hasta aquí este debate sobre el fenómeno Juego de Tronos. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos y este debate. Bueno, ¿algo más que añadir antes de despedirnos? ¿Algunas palabras que queráis decir? ¿Pedro o Antonio, queréis decir algo más? Aparte, a la gente que no haya visto el final de Juego de Tronos todavía, que perdonen a Antonio. Lo siento, vale. Es que si no era imposible. No hemos puesto lo de spoiler. Bueno, yo también voy a pedir perdón primero y luego a contar el chiste. Esto de Invernalia, que es donde se transcurre todo esto, es Invernalia, ¿no? Bueno, es una de las localizaciones. Sí. ¿Y eso no suena a Semana del Corte Inglés? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. He pedido perdón antes, ¿eh? Ya. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, Antonio. Muchísimas gracias, Pedro. De nada, hombre. Ya me lo pagarás. Vale. Y como siempre, pues le esperamos en el próximo programa. Sean felices. Adiós.